El 25 de mayo se conmemora la formación de la primera Junta de Gobierno en Argentina. Esta fecha da cierre a la denominada Semana de Mayo e inicio al proceso independentista que culminó el 9 de julio de 1816. Es una de las fechas patrias más importantes de nuestro país. Y también es una fecha muy importante para nosotros, porque festejamos los 27 años de nuestra organización, un nuevo cumpleaños del Movimiento Popular Los Pibes. Por este motivo, comenzamos la mañana realizando un desayuno patriótico que compartimos con compañeros y vecinos del barrio para reflexionar sobre este mundo posible que estamos construyendo. Un mundo que nos incluya a todos y a todas. Primero, antes que nada, desearle un feliz cumpleaños a todos los compañeros de nuestro Movimiento Popular, Los Pibes, que hoy cumplimos 27 años, y al mismo tiempo también un feliz Día de la Patria por esos compañeros que hace más de 200 años lucharon por otra patria y por una verdadera independencia. La celebración del 25 tiene que estar impregnada de los colores, de los sabores, de los olores del campo popular, porque la gesta del 25 de mayo original de 1810 tuvo un montón de actores y participantes que no figuran en los billetes, no figuran en las imágenes, en los cuadros, pero son los que construyeron y siguen construyendo la verdadera revolución. Por eso nos parece importante poder celebrarlo así, con el barrio, desde abajo, construyendo con el vecino, comentándole que hay otro mundo posible, hay una forma de construir las cosas. Así que celebramos el cumpleaños, celebramos la patria, celebramos la vida y celebramos la construcción de otro mundo posible. Siempre es una alegría festejar un cumpleaños acá y también revitaliza y renueva las ganas de seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es tratar de construir un mundo más justo, más solidario, basado en valores, en los valores que tenemos nosotros con nuestros vecinos, que es el amor más puro. Y también lo que te hace es sentir que lo vamos a conquistar, ¿no? Ese mundo que merezca la pena ser vivido para nuestros pibes va a salir, lo vamos a lograr conquistar. Y me parece importante festejar el 25 de mayo, más allá de que es un día patrio, porque es el cumpleaños de la organización. Y está bueno compartir con la gente también. La salvación está en nosotros, el pueblo organizado puede cambiar las cosas, si no hay otra. A todos, digamos, a todo lo que está en su barrio, en su esquina, organizándose, que están recién probando, que tiene mucha intriga, para adelante, que en cada provincia, en cada barrio y así sucesivamente, ¿no? Tengo esperanzas de que los argentinos, las argentinas, nos pongamos a pensar en estos días tan importantes como el 25 de mayo, después el 9 de julio, en lo que es para nosotros, lo que nos representa a nuestro pueblo, y que no perdamos esa mirada, ¿no? De pensar siempre en nuestra bandera, en nuestra Argentina, en lo mejor para nosotros. Una alegría increíble y también mucha felicidad poder compartirlo acá con los compañeros, con los vecinos, que más que otra cosa ya a esta altura somos familia, ¿no? Y son 27 pirulos, pero también un poco más, ¿no? Lo que veníamos hablando con los compas es que son 27 de esta organización que se sumó a una lucha que ya veníamos dando un poco más atrás, ¿no? Se suma a la lucha de ese 25 de mayo de 1810, que a la vez se suma a la lucha de todo un pueblo en un continente que venía resistiendo hace ya varios siglos atrás. Muy contento, la verdad, de poder compartir esta alegría con los compañeros que quiero, con toda la familia, y sumarnos y seguir luchando, que para eso estamos, ¿no? Si hay algo que nos mostraron los patriotas hace 200 años, que somos los mismos, ese patriota colectivo, ¿no? Es la posibilidad de vencer. Es que si el pueblo está unido, a los imperios ve caer. Por eso hoy, más que nunca, decimos la unidad con, no solamente con las organizaciones, la unidad con el vecino. La vecina y el vecino tiene que comprender que no está solo, que estamos acá y que no vamos a rendirnos jamás para conquistar esa patria libre, justa y soberana. No somos el patrio trasero de ningún capitalismo imperialista que lo único que quiere son nuestros recursos. Tenemos que pelear, tenemos que seguir resistiendo porque es la única forma que nos vamos a liberar. Y de ahí celebramos este día, celebramos y agradecemos a todos los vecinos y las vecinas que nos dan la fuerza para seguir militando y siendo esta locura de militar con el corazón, con la tripa que te dan ellos. Porque no es cambiar la realidad de uno, es cambiar la realidad del vecino. Entender la realidad del otro como si fuera tuya. Es desde ahí que construimos y vamos a seguir construyendo muchos años más. Y bueno, hoy luchar hasta vencer, compañeros.